Viernes 25 de agosto, aquí en el cuartel de bomberos de Villa Jardín, un cuartel número 77. Estamos con una novedad, una sorpresa, y para poder hablar del tema estamos con el segundo jefe, Walter Moreno, del cuartel 77. Walter, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Alejandro, ¿qué tal, cómo estás? Bueno, Walter, acaban de llegar hace un rato desde Buenos Aires con este nuevo vehículo que viene a reforzar la flota. Exactamente, una nueva adquisición para nuestro cuartel. Bueno, un vehículo de última generación procedente de los Estados Unidos. Es un auto, un autobomba en realidad, que tiene un motor V8 de caja automática, nada menos que de 12.500 centímetros cúbicos, procedente de Estados Unidos, marca Pierce, y que ha actuado en la catástrofe del 2001 de las Torres Gemelas. Así es un vehículo que estuvo trabajando en el incidente del 11 de septiembre del 2001. Bueno, un vehículo que tiene ya sus años, pero para nosotros es de última tecnología. No solo que es de última tecnología, sino que es como si fuera un vehículo cero kilómetro. Es un vehículo que hoy está con 56.000 kilómetros, o sea que está muy poco rodado. Este vehículo fue adquirido por un cuartel de la provincia de Buenos Aires. Lo compró la gente de Bomberos Voluntarios de Benavides. Y lo tenían en un destacamento sin uso, realmente sin uso, y a través de una gestión que se realizó con la jefatura de cuerpo activo, donde intervino el jefe de cuerpo directamente, logramos adquirir y comprar el vehículo. Bueno, un vehículo que fue traído hoy en horas del día desde Buenos Aires hasta acá. ¿Cómo se comportó en la ruta? ¿Cómo lo sintieron ustedes? Mira, el vehículo, para haber hecho 800 kilómetros saliendo anoche en horas de la madrugada y haber llegado hoy a las 18 horas acá, se ha comportado excelente. No ha tenido ningún inconveniente, no han detectado ninguna fuga de ningún fluido, no ha consumido aceite dentro de los regímenes normales del combustible, el gasto, así que la verdad que la expectativa que teníamos se cumplió, hemos traído un vehículo en óptimas condiciones. Bueno, que se suma a los otros vehículos que vemos acá, tenemos los dos vehículos Renault, que ya uno de ellos hace poquito también se sumó a la flota. Contanos un poquitito de estas 5 unidades que tenemos aquí, de última generación, ¿cuáles son? Bueno, tenemos un camión Magirus, que conjuntamente con un Mercedes-Benz van a quedar netamente para la función de incendios de interfase. Van a trabajar como autobombas para todo lo que es riesgo de incendio de casas en incendios forestales. El camión Renault, que todo el mundo lo denomina Camiva por una marca de una bomba, pero es un camión forestal 4x4 con una capacidad de 3.000 litros de agua, ese va a trabajar netamente en lo que es en la zona de campo, en los incendios forestales. Después tenemos obviamente un Renault de una capacidad más o menos de alrededor de 17.000 litros de agua como unidad cisterna. Esta nueva autobomba que se suma, es un americano, va a trabajar en lo que es todo incendio de estructura y en accidentes vehiculares. El camión que teníamos, que no nos podemos quejar porque es un camión bastante nuevo, que era un Ford 4000, el día de mañana está predestinado para cumplir otra tarea dentro del cuartel, que próximamente empezaremos con el armado de esa unidad para ese servicio en especial. Y la antigua autobomba que teníamos, que era también un autobomba americano de la marca Ford, dotado con un motor Detroit y una bomba Watergus, se ha mandado a reparar por completo la bomba y próximamente cuando vuelva se le va a hacer el embellecimiento de chapa y pintura para quedar como segunda unidad apoyando a la nueva unidad en incendios estructurales. Y a esto se le suman todos los vehículos livianos. Sumado a esto, todos los vehículos livianos que posee el cuartel. Bueno, Walter, obviamente el cuartel se va remozando día a día, no solamente en cuanto a vehículos, sino en cuanto a infraestructura, en cuanto a ampliaciones, en cuanto a sala de monitoreo, en cuanto a cámaras. Obviamente esto va a tener también en el futuro una inauguración con la gente del Ejecutivo Municipal y gente del pueblo, porque esto solamente es una bienvenida. No, por supuesto. Desde la asunción de esta nueva jefatura nos pusimos metas y vamos cumpliéndolas. Inclusive nos asusta que se vienen dando todo favorable, pero es para mejorar el servicio que podemos brindar a la sociedad, ¿no? Ojalá, como siempre decimos, nunca nos necesiten, pero el día que nos necesiten, que tengamos todo en óptimas condiciones y dentro de lo que hay y del mercado y cómo está la sociedad y la situación económica del país, que tengamos sea lo mejor. Walter, muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes por siempre acompañarnos.